La semana pasada y sobre todo el 24 lo pusimos totalmente rotativo entre la música que habíamos puesto festiva, tratando de ver si podemos dimensionar. Yo soy de los que cree que las sociedades inevitablemente necesitan reflexionar y seguramente van a empezar a mejorarse como tal. Pero bueno, después leo en el Facebook el relato de Laura Huanca, que la tengo en línea ahora, le agradezco, le mando un abrazote. Que ya en su oportunidad, cuando la conocí, me contaba que para ella la fiesta era algo que tenía que pensar en irse de la ciudad, como para ver si podía llegar a tener algo de fiesta. Y ahí empecé a darme cuenta de lo que uno negaba, ¿no? Porque a veces, como te decía el otro día, el mismo 24 que hacíamos radio acá, tratamos de reflexionar de que algunos piensan solamente en el perro, en la perra, en la mascota, y lejos están de pensar en que el daño que se hace con muchos vecinos y vecinas por lo que son supuesta diversión de Navidad, Año Nuevo. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, buen mediodía, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien aquí, reacomodándonos. La verdad, vi ahí la solidaridad, lo que expresabas del dolor, de lo que es vivir y a mí me cuesta todavía dimensionar que haya comercios que lo sigan vendiendo, que haya personas, pero bueno, es un cambio que llevará tiempo, ¿no? Sí, nosotros lo hablábamos con otros compañeros. Esto va más allá de la ordenanza, que bueno, falta controles, falta campañas de concientización, o sea, no es solamente acordarnos el 20, es un trabajo de todo el año. Con las asociaciones de barriales, con los clubes, y bueno, es más allá de la ordenanza, es esto, es llevar el mensaje constantemente porque son cambios muy profundos. Ahora, por ejemplo, todos estamos hablando de que hace años nos reíamos en la tele cuando mostraban cuando desnudaban a una mujer o se hacían estos chistes tan misóginos, o no sé, o se burlaban de una persona con discapacidad, y hoy nos parece una bruteza, hoy nos parece bárbaro. Hace años decíamos, no seas mogólico, uh-huh. y hoy no lo decimos, no se nos ocurre. Y bueno, lleva tiempo, pasa que en el camino salimos bastante magullados algunos, pero sí, yo creo que es esto, es cuestión de crecer, de que nos pongamos todos un poquito en el lugar del otro. Como en un momento de tus expresiones vía Facebook agradecías a los vecinos, ¿por qué? ¿Porque algunos se dieron cuenta y no este año no tiraron nada? ¿Qué fue lo que viste o hubo gestos que te parecieron valederos de destacar, Laura? Esta es la primera vez que paso en mi casa. Ajá. Primer Navidad en mi casa, nunca había estado. Estoy en este barrio hace 9 años, y la primera vez que decidimos quedarnos, siempre, bueno, tradición familiar, nos trasladamos toda la casa de los viejos, y bueno, este año recibí a mi familia acá, y nada, durante la tarde pasó algún que otro vecino, me saluda y me dice que bueno, que no van a usar, y bien, o sea, en general te puedo decir que fue mucho menos. Pero bueno, hay gente que, no sé, quiso hacer un chiste, no sé, no lo entiendo. Y bueno, y nos estallaron acá, en el portón de casa, en el jardín, no sé ni qué sería, si bombas de estruendo, rompe portón, no sé qué es, pero cimbró el portón, las paredes, o sea, fue, no quiero pensarlo, pero me da toda la impresión de que fue dirigido acá, no sé, no identifico bien cuál de todos, porque habían vecinos acá tirando, pero bueno, al principio eran luces que salimos a ver afuera. Mi hijo salió porque disfruta las luces y todo, y bueno, ya cuando entramos fue esto para mí una agresión directa, que no sé qué pensar, la verdad no sé qué pensar. Tremendo. Y bueno, ahí vino todo, se descompensa, y bueno, y todo lo que cuento, no es una persona. No es una persona. Estamos 15 personas acá pasándola muy mal, realmente, muy mal. están mis sobrinitos chiquititos, una nenita de 5 años, y explicarle por qué el primo grande está así. Claro. Mis papás, mis viejos, abuelos recontra presentes y muy comprometidos con todo, con todo lo que ha sido esto, porque así como yo siempre digo, es la primera vez que soy mamá de alguien que tiene este diagnóstico. Mis papás también conocen lo que es autismo ahora y en el día a día. Y también, o sea, el viejo aguantando la lágrima y tratando de contener a mis otros hijos, mi hermana con los chiquititos, mi cuñado ahí. No es toda una familia que no sabíamos qué hacer, qué pasaba. Y un pibe, nada, siendo torturado prácticamente. Así y Nacho, que... Nacho está grandote, además debe ser difícil en ese momento que de desconocimiento poder controlarlo, ¿no? Y sí, bueno, vos lo conocés, me pasa en altura. Claro. Bueno, todos mis hijos me pasan en altura, pero sí. Fuimos necesarios los dos, o sea, Daniel, yo, después más tranquilo, me explica qué es lo que siente en su cuerpo. Yo me daba cuenta que el pecho se le aceleraba mucho, tenía taquicardia, sudoración fría, no convulsionó, pero tuvo unas descargas que se parecieron mucho a una preconvulsión, o sea, no sé qué fue eso. ¿Qué hacemos en ese momento? Si yo salgo corriendo al hospital, cosa que no podría haber hecho porque no puedo hacer un traslado así de una persona en ese estado, suponte que hubiera podido llegar al hospital, no hay quien me atienda tampoco. Claro. Estas cosas. O sea, yo sé que no hay profesionales que me puedan atender. La verdad es que habíamos hecho todo un trabajo durante toda la semana, todo el día, mis papás desde la mañana en casa acompañando, haciendo los preparativos, mi viejo con todo el ritual de que vamos a hacer el asado y mostrándole a los nietos dónde lo iban a hacer y para involucrarlo a él en la actividad y cómo se prende el fuego. Y la verdad que habíamos pasado un día bárbaro, una cena tranquila y bueno, y luego esto. No es una persona, es una familia que la rema muchísimo, muchísimo. Cuando uno dice, hay un nene o hay una persona, no, atrás de ese chico, de ese joven, hay toda una familia comprometida. Y nada, es un cachetazo, qué sé yo, no sé cómo más describírtelo. Todo, desde mi vieja atenta preparando las cosas, que sin gluten, que atendiendo a todo lo que se necesita, los chicos, la guitarreada, tratar de participar todos, y una agresión así, gratuita, o sea, no se entiende. ¿Cómo a qué hora, Laura, recordás que pudieron calmar un poco todo y pudieron, no sé si decir, sentir ahí nuevamente el clima de familia y de fiesta que venían teniendo? No, y después de eso ya difícil recomponerlo, claro. Pero bueno, pasada la 1:00 fue que logró estabilizarse, claro. Tuvo un bajón de presión después y luego toda la angustia que le viene, ¿no? Porque a nadie le gusta verse así, a nadie. Él es el primero en hacer su crítica. Uy, ¿por qué hice esto? ¿Por qué grité? Porque, bueno, cuando son chiquitos, el primer impulso es esconderse, asustarse. Hoy es un hombre. Y lo que hizo fue intentar defenderse. Él les gritaba que paren, patear el portón, o sea, estamos adentro de mi casa, pero él gritaba hacia afuera, paren un poco, y con su voz de hombre, o sea, cuando escuchan esos gritos es que los vecinos dejan de tirarnos, y tardamos más de una hora. Qué bueno. En eso, más allá de esto que te digo, ¿no?, del corazón acelerado, de las taquicardias, del llanto, del chichón, de un dedo magullado mío y de todo, que tenés la tristeza de toda una familia. Y bueno, sí. Después cuesta recomponerlo, todos a abrazarnos, a mirarnos otra vez y reacomodarnos, bueno, dónde habíamos quedado, y retomar, lo mejor que se puede. El 25 pasamos solos acá en casa con mis hijos, no me quise mover porque, bueno, también necesitaban entender qué había pasado, tranquilizarlos. Claro. Son chicos, son adolescentes, tengo un nene de 8 años, que le tengo que explicar que, bueno, que quizás no lo hacen por maldad, sino porque no están informados, cosa que no creo, hoy la información sí, circula. Por eso, no. Pero bueno, le tengo que traducir algo a un chiquito de 8 años, y bueno, y todas las dudas que me plantean mis otros hijos, que ya son adolescentes también, que están ahí entre el enojo, la tristeza, el cansancio. Sí, claro. Porque bueno, es una situación que desborda y que no logras, no llego a, me siento un pulpo, un poco allá, un poco acá, un poquito mis viejos, un poco mis hijos, no sé, un poco yo, no sé. Laura, y me imagino que inevitablemente uno piensa que dentro de una semana volverse a ir al campo. Yo me acuerdo en un relato tuyo que decías, agarrábamos, no tuyo, sino además me compartías de muchas familias que terminan yéndose al medio de la nada para ver si pasan, sí, un ratito, porque... Es que lo estamos considerando, ¿viste? Estaremos acá hasta las 11:30 y, bueno, comunican que el muñeco que se está armando aquí nomás a poquitos metros de mi casa, no va a haber pirotecnia de estruendo, sino lumínica nada más. Pero yo no sé qué pasa por la cabeza de otra gente. Claro. No sé, tengo ganas de 11:30 agarrar a mis hijos o, no sé, o irme, o llevarlos con mi mamá y irme a dónde. No tengo casa en el campo. No, está claro. Yo me acuerdo que también relatabas eso. ¿A dónde me voy? Camino a guardia. Claro, no, y vuelvo a las 3 de la mañana cuando termino todo, no sé. Tremendo. No es justo el exilio, no está bien. Hay gente que siempre dice, pero media hora, ¿qué te molesta? Es mi diversión. No sé. Nunca publiqué un video ni imágenes de él en esa situación porque no pienso nunca exponerlo de esa manera. Me parece que no hace falta. ¿Qué más tengo que mostrarte? ¿Y tuviste alguna vez encontrarte con alguien que te decía eso? Bueno, pero es un ratito nada más, en serio, una vez te compartí. Por mensajes, sí. Sí. Es media horita, 15 minutos, ¿cómo jodés? Qué increíble. Es como que es la única diversión que tiene. Digo, ¿es toda la diversión que tenés? ¿Estás con tu familia y no tenés nada para divertirte? No bailan, no se abrazan, no cuentan chistes, no guitarrean, aunque es... No, ¿es lo único que te divierte? Claro. No entiendo. Por eso siempre nosotros decíamos, ¿no? Con mi marido, digo, bueno, a mí lo que me divierte es picanear gente. ¿Qué te molesta media hora al año? No es así. Claro. Tremendo. La verdad es que sí, va a llevar tiempo, va a llevar mucho tiempo. Y hoy a toda la gente que dice que, bueno, que solo media horita, la verdad es que se hubieran molestado y hubiesen llevado su valiosa opinión cuando se estaba debatiendo los consejos deliberantes. A mí me interesaba y a muchos nos interesaba que se sancione esta ordenanza, por eso trabajamos. Sí. Y de verdad les movilizaba tanto que puedan tirar bombas de estruendo, no sé qué, y bueno, se hubieran molestado al consejo deliberante y haber dado su opinión. Hoy hay una ordenanza y hay que cumplirla. Uh-huh. Más allá de todo, si no tenés empatía, cumplí una ordenanza. Y esa pata falta todavía. Falta un municipio más duro, más presente, no sé cómo. No, la verdad no sé qué se puede hacer, porque entiendo que hay muchos agujeros en esto. Se puede comprar online, se puede, no sé, hay gente que calculo que debe haber fuegos debe haber ilegales, sí, también. Habrá que ver, o sea, sí. Más allá de la ordenanza, está claro que el cambio de actitud tiene que ser de la sociedad. Es como que la vez pasada reflexionábamos acá que está la ordenanza de que no hay que tirar basura en cualquier lado, sin embargo, cada tanto te cruza un auto que está haciendo eso y bueno, es tremendo. Sí, sí. Entonces, hay... Yo quiero pensar que esto va a llevar un poco más de tiempo, como te decía. Pasa que, bueno, los que llevamos más años en esto, estamos cada vez más... No, y mientras tanto, claro, mientras tanto, claro. Mientras que, ¿cuántos años más nos tenemos que seguir contabilizando, evaluando chichones o la gravedad de cada golpe? No sé. Yo no necesito usar una silla de ruedas, pero no se me ocurre que porque yo no la necesito voy a obstruir voy a estacionarme donde quiera o voy a usar si no necesito el estacionamiento de un supermercado. Claro. No se me ocurre. No sé. Es actitudinal, es un compromiso de mirada con la sociedad. Sí. Laura, abrazo grande y estamos en contacto. Nuevamente, como varios te lo expresábamos, admiramos esto de poder compartirlo para que... Porque la otra sería quedarse ahí ofuscada con el mundo para que en algún momento el mundo cambie. En realidad lo tuyo siempre es apostar a esto, a que entendamos, a que dimensionemos los distintos caminos que podemos transitar para ser mejores personas. Y nada, abrazarte desde acá y estamos en contacto y abrazo a Nacho también. Es muy tierna tus palabras cuando expresás ahí que cuando Nacho, luego de que le pasa todo esto, se da cuenta, te expresa y te quiere dar un abrazo y ahí me doy cuenta de todo lo que eso significa. El ya pasó más me partió el alma, te lo digo y te lo comparto porque fue como me imaginaba ese momento. Y me dice, listo vieja, ¿viste? Ahora ya soy vieja. Listo vieja, mami o ma, ya pasó. Disculparse con sus abuelos, o sea, como si él hubiera provocado algo, ¿viste? Uh-huh. El sentimiento de culpa que tiene es terrible. Y bueno, le explicamos que no sé cómo ponérselo más claro, que bueno, que él hace, que entendemos lo que está pasando y que bueno, por nosotros no tiene que afligirse, pero bueno, es eso, él se quedó con esa sensación de que, uy, ¿qué hice? ¿Cómo no aguanto más? Pero él me dice, no puedo, si yo hubiera podido aguantar, aguantaba, pero no aguanté más. Está y claro. Él me dice que le aguanta muchas cosas, pero esto no lo pudo soportar. Mira. Qué fuerte. Laura, abrazo grande. Estamos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Laura Huanca hablando con nosotros. La pirotecnia de estruendo. La picardía. No sé si picardía. Algunos piensan que eso es una forma de festejar. Qué sé yo. Yo lo aprendí de grande, lo admito. Cuando era más pibe era de los que esperaba que... abuelo o papá me compraron un petardo para poder arrojarlo y tirarlo, y de pronto empecé a darme cuenta y aprender de esto también, de Laura, de su testimonio y de empezar a darme cuenta todo el daño que se generaba y se arruinaban fiestas completas de familias a partir de una diversión de 20, 30 minutos de un negocio, ¿no? Porque hoy no sé cuánto cuesta, ya hace años que no, ni me acerco a ver cuánto sale un petardo o una cañita voladora, pero... me quedo así impactado. La noche de Navidad me quedé, porque además llovía, creo que si hacemos un ejercicio, se largó ahí 12 menos cuarto, se largó una lluvia, por lo menos en el barrio hay una tormenta importante. Así todo, 12, 12 y 5 empezaron a sonar. En el barrio no mucho, está claro que ya no hay más plata para tirar al cielo tampoco. Pero se ve que algunos la tienen, y les gusta hacer eso. Capaz que reflexionando un poquito podamos cambiar. Capaz que esa plata que gastamos en eso podamos donarla a, por ejemplo, los merenderos, a los comedores. Capaz que se recaudan a... Sí, es cierto, hay quienes también tienen la otra postura, pero esto, ¿no? Esto es vivir también. Me parece que tenemos que empezar a multiplicar conciencia. Y de ahí, quizás, ganemos otro tipo de festejo que no sea solamente un estruendo. Y que dure un poquito más que media hora. Laura Huanca hablando con nosotros, ayudándonos a dimensionar. El testimonio de ella en Facebook es conmovedor, sobre todo cuando en la parte que le contaba ella misma decía que después de un rato Nacho se recompone y le dice, estoy mejor vieja, ya pasó, te pido disculpas. Y la abrazó, Nacho, a su mamá. Luego de un rato, pudieron sí sentarse a tomar un té, alguien pudo por fin tomar la sidra, alguno que otro pudo comer un pedacito de turrón, porque ya había pasado más de una hora de la medianoche de Navidad. Y por fin la familia de Nacho, Laura y toda su familia podía sentarse luego de todo lo que había pasado. Cuesta, costará, pero seguiremos apostando a los cambios sociales que como este es necesario para mejorarnos como comarca, como vecinos de este hermoso lugar del planeta.